Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, hola, pero muy buenas noches. Acá estamos como todos los miércoles, siendo las 19 horas, iniciando y dando inicio a un nuevo encuentro, a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que conformamos con Gonzalo Galloso, Lula López Molina, Alba Pereira Lanciloto y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5? O si no, tal vez por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces, como en cada inicio, a agradecerle a Radio Semilla, y un agradecimiento especial en este mes tan particular, que es el de el aniversario, el de la celebración de la vida de Radio Semilla. Y agradecerles porque gracias a la Radio Semilla podemos estar habitando este espacio para haber podido, a lo largo ya de 3 ciclos, ir construyendo junto a todas y todes ustedes esta experiencia de comunicación popular, que tiene un poco como objetivo el poder sumar a pensar, pensarnos y repensarnos en este estar, en esta realidad, junto a otros y a otras, para poder transformarla, para poder construir espacios más justos, más solidarios y que vayan encaminándose hacia esa realidad de mundo, de sociedad del buen vivir. Ese mundo donde quepan todos los mundos. Este programa de anuncia, que anuncia y que denuncia, pero que propone instancias de reflexión para que podamos organizarnos con otras y otros en la construcción de poder popular que transforme los contextos. Y en este marco es que podemos haber construido esta propuesta gracias al espacio sonoro que nos brinda Radio Semilla. Continuando con los agradecimientos, vamos pues a mandarle un abrazo a nuestra querida operadora Clara López Pereira. Y también agradecer a nuestras compañeras y compañeros y compañeres que encuentro nos visitan y que van compartiendo con nosotros sus gustos musicales, y es así como podemos nosotros armar la música del programa. La cortina musical, ¿sabés qué es? El tema Caminos en la Niebla, y está interpretada por el grupo Huancara. Y en base a lo que veníamos compartiendo, ¿cuál será el tema que nos convoca hoy para ese fogón que es la radio, esa juntada alrededor del programa para pensar y pensarnos y repensarnos en propuestas transformadoras? El tema de esta noche es ESI en la escuela, transformando nuestro modo de vivir y relacionarnos. ¿Y ¿Cómo interpelamos esas formas en que nos proponemos construir y seguir construyendo este mundo, transformando las realidades que nos rodean? ¿Cómo interpelamos la forma en que venimos construyendo nuestras relaciones vinculares en esa realidad, en ese estar en el mundo? ¿Y cómo disponemos a repensarnos en nuestras prácticas cotidianas? ¿Para qué? Para poder potenciarlas hacia ese objetivo de construir un mundo mejor. Y lo haremos a través de ir transformando nuestras realidades, nuestros entornos. Y nos van a acompañar entonces tres compañeras, compañeros, compañeres, para poder pensar y pensarnos desde ese eje de la ESI en la escuela y en nuestras realidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ESI? Y los invito entonces a poder zambullirnos de lleno en la masada de esta noche. Thank you. radiosemilla.com.ar. Empezábamos el programa de hoy escuchando a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con Juguetes Perdidos. Hace ya 15 años que se aprobó la Ley 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Paulatinamente, todas las provincias fueron adhiriendo, se fueron creando reglamentos y se fue institucionalizando la ESI. Este programa, que incluye su incorporación y transversalización a los currículos de todo nivel, que se incluye en la formación inicial docente y que reúne a cientos de docentes en las jornadas de formación, donde se comparten experiencias, se dan situaciones de contención, de apoyo, de crecimiento, de revelación. Es a la vez un programa que presenta a la escuela como un escenario que está destinado a garantizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto a su desarrollo integral y en cuanto al ejercicio de los derechos, tanto a la educación como sexuales y reproductivos, y a una vida digna, feliz, completa. A lo largo del ciclo lectivo se van dando diferentes acciones, o debieran irse dando, que tienen que ocurrir en los establecimientos escolares y hacia y desde los establecimientos escolares. Cada comunidad educativa tiene que incluir a la ESI en su proyecto institucional y adaptar la propuesta a su propia realidad sociocultural, respetando el ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Y todo esto ocurre en relaciones personales y sociales, es decir, estas acciones están hechas por personas concretas, con una trayectoria, con un recorrido, con experiencias, en escuelas que tanto como tienen una capacidad, un potencial de transformar, son también espacios de reproducción de desigualdades, de estereotipos, de violencias. El programa de hoy tiene la intención de conversar sobre la ESI como una experiencia pedagógica, pero también como una experiencia que transforma, por supuesto, a las y los estudiantes, pero también a docentes y a las comunidades donde se insertan las escuelas y sus acciones. Así es que vamos a la entrevista. Estamos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5, miércoles a la noche de vuelta, empezando nuestra entrevista del día de la fecha. Tenemos tres invitadas de lujo. Vamos a estar hablando hoy acerca de la ESI. Y para eso, justamente primero, vamos a pedirles a nuestras invitadas que se presenten, nos cuenten una pequeña reseña de ustedes, de dónde vienen, quiénes son, cuánto hace, qué hacen, lo que hacen, etc. Así que quien quiera puede tomar la palabra y presentarse. Bueno, me llamo Paula Ginés, soy docente de nivel primario, soy docente de educación inicial, soy licenciada en educación, mamá de tres niñas, Federica, Camilo y Simón, y soy feminista en construcción y reconstrucción permanente. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, por ahora me identifico con el pronombre ella, y me identifico con el género mujer. Eso. Bueno, hola, yo soy Paula Galloso. Soy profesora de inglés de nivel primario, trabajo en escuelas del estado hace 20 años ya, tengo una hija Luna, nací y vivo en Capital, también soy feminista, me acerqué al movimiento feminista en el último tiempo, y el año pasado hice una diplomatura en ESI, así que estoy como interiorizándome en eso. Hola a todos, mi nombre es Martín Migliano, soy profe de educación física, actualmente trabajo en el Isauro Arancibia, también trabajo en una escuela, en una escuela primaria, y bueno, también tengo otros trabajos por fuera del sistema educativo. No me identifico con ningún pronombre, la verdad que él, la o ella no me molesta, me parece que está bueno aclararlo, y bueno, estamos acá para hacer algunos aportes sobre nuestras experiencias relacionadas con la ESI. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación. Vamos a retomar un poquito lo que ahí decía una de las Paulas y preguntarle justamente cómo es que se han formado justo en la ESI. ¿Qué, por dónde, cómo les llegó, cómo les surgió la necesidad, el interés de esto? ¿Dónde hicieron su formación o dónde la están haciendo? Que nos cuenten un poco eso. Bueno, inicialmente, identificándome como varón, no puedo decir que hubo un momento particular, porque creo que fue algún contexto social de compañeras, compañeros, compañeres, que nos fuimos introduciendo de a poco y haciendo algunas preguntas sobre nuestros privilegios, sobre, bueno, cuestiones de la actualidad, que hay una mujer que muere cada 30 horas, y que es, en mi caso, imposible hacer la vista a un costado, y me empecé a hacer preguntas que quería responder, y de ahí vino la capacitación, y también el compromiso de enseñarlo en las aulas y en el patio. Yo actualmente hice diferentes capacitaciones en INFOD, en Escuela de Maestros, también la capacitación de deporte y género por la ley Micaela, y en UNTE también hice una capacitación. Y la verdad que siempre, personalmente, busco notas, leo entrevistas, videos, así que también por mi cuenta. Buenísimo, Martín, bueno. Gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, a mí también me pasó, yo creo que a partir del Ni Una Menos, que es que el feminismo empezó a todos lados, ¿no? Y como docentes nos pasa que los estudiantes traen todo, ¿no? Y se empezó a hablar y empezaron a preguntar, y bueno, surge como docente la necesidad de dar esas respuestas, de ver dónde están y cómo, ¿no? Bajarlas, porque esto de la ESI también tiene que ver con que no se habla de todo de cualquier manera y a cualquier edad, sino que hay que buscar los modos, hay que ver cómo, sobre todo porque es necesario respetar el momento del crecimiento de los estudiantes. Y bueno, necesité informarme. Me acerqué a muchos grupos, y aparte por curiosidad y porque me atrae todo lo que amplía derechos y la diversidad, y me empecé a relacionar con gente que militaba sobre la diversidad de los cuerpos, la diversidad de género. Entonces necesité herramientas para la escuela, y sobre todo que ante la ley no solo es un interés, sino que es una responsabilidad. Es nuestra responsabilidad garantizar el derecho de la educación sexual integral en la escuela, y para eso nos tenemos que formar. Y eso implica una responsabilidad del gobierno para facilitar las capacitaciones, pero también un interés personal, porque la ESI nos interpela muy personalmente. Entonces hay algo del compromiso que tiene que estar presente, porque bueno, si no se cumplen quizás las formalidades, pero después cuando uno ahonda un poco quizás no encuentra mucho ahí. Entonces bueno, un poco fue todo esto. Bueno, y en mi caso, hace muchos, muchos años ya, me parece que soy un poquito más grande que los compañeros acá, fui parte del armado de la ley de ESI, porque yo trabajo hace muchos años en el Congreso de la Nación, mucho tiempo como asesora de algún bloque en particular, y fui parte del armado, en principio, y eso fue lo que me acercó, en primera instancia. Por otro lado, la capacitación más profunda que tuve son mis propios hijos e hijas, hijes, que te enseñan día a día y te ponen en eje muchas veces, porque me defino por un lado como feminista en construcción. Yo no, digamos, desconfío cuando alguien dice soy totalmente feminista, porque lamentablemente estamos educadas en un sistema patriarcal que nos moldea y que cuesta zafarse, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo debemos realizar en nuestra cabeza una construcción histórica social y para poder entender de dónde vienen las prácticas. Y muchas veces, yo siempre cuento un evento que me ha pasado con mi hija para explicar esto de que es en construcción y reconstrucción. No hace tanto, tiene 15 años, y le mando un sticker de Zulma Lovato toda despeinada. Y ella me dice, ¡ay, mamá! ¿Cómo tenés eso en el teléfono? Una mujer que ha sido tan maltratada por los medios, por borrar eso ya. Y digamos, yo me defino como feminista, estoy en estos temas, y la pifio, o comentarios como, sentate bien que no vas a conseguir novio, te mira con rayos ultravioletas, digo yo, y te dice, ¿quién te dijo que estoy buscando novio? Entonces esos capacitadores de la vida, y los chicos, no necesariamente uno tiene que ser madre o padre, cualquier adolescente, niña, que nos rodea en las aulas, nos van ubicando y poniendo en eje. Por otro lado, soy capacitadora de la ley Micaela, y también, como Paula comentaba, acabo de terminar la diplomatura en ESI de la Universidad de Buenos Aires. Y también, como decía Martín, hice el curso de educación sexual integral en el INFOD, algún curso en escuela de maestros, porque creo, como decía Paula, totalmente en la misma línea, que cuando hay una ley, la responsabilidad nuestra como sectores públicos es garantizar ese derecho, porque la ESI no es más que pensar igualdad, pensar en perspectiva de género y garantizar los derechos de todos, pibes, pibas, pibites, que bueno, que nos rodean y los que no nos rodean, en las aulas y fuera de las aulas, ¿no? Todo el tiempo. Y también promover que compañeros que nos acompañan, que por ahí, justamente como es una ley que nos interpela, la ESI nos interpela en nuestra subjetividad, y muchas veces hay que trabajar con esa subjetividad, no todo el mundo se analiza, puede ver, me ha pasado como madre en la biblioteca del colegio de mis hijos, que la bibliotecaria decía, no, yo tengo los cuadernillos de hace unos años, o sea, que mandaron de ESI, pero yo no les voy a hablar de pene y vagina a los chicos. Entonces también es una responsabilidad, más allá de difundir y hacerla valer y cumplir una ley, es poder llegar con el discurso a las familias, a los directivos y a quienes nos rodean. Bueno, yo hablo mucho, ustedes me callan cualquier cosa. Gracias, gracias Paula, gracias Martín, gracias Paula también. Sí, bueno, para eso estamos aquí también, para charlar. Así que enhorabuena. Pero, como también tenemos tiempos y la radio tiene sus tiempos, ahora vamos a aprovechar, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a escuchar la canción Frágil de La Vela Puerca y ya volvemos. Con los restos de una canción. como un avión sin razón. Solo una vez pudo reírse de su contradicción y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir, logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir. Bueno, estamos de vuelta y retomando lo que venían diciendo, me parece súper interesante cómo se va encadenando todo lo que están aportando ustedes. La pregunta que nos surge o que me surge en este momento es ¿cómo se adapta la ESI a los proyectos institucionales? ¿Cómo, de acuerdo a lo que decía Paula Marcela, no se puede hablar lo mismo con todos los grupos, con todo, no hay que esperar momentos, no es el mismo discurso, no es la misma manera. Entonces, ¿cómo se adaptan en los proyectos institucionales esta implementación de la ESI de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Y es muy interesante porque también Martín, que es profe de educación física, desde toda la corporalidad, con personas jóvenes y adultas, con niñas, eso es lo que me surge como pregunta en este momento. Bueno, la verdad que depende bastante de la institución. Yo en uno de los primarios donde trabajo, de parte de la conducción, no hubo grandes invitaciones a trabajar algo en conjunto, pero sí de parte de los maestres se propuso trabajar en un proyecto que era sobre una línea del tiempo de las feminidades que hicieron historia. Entonces había que elegir dos feminidades latinoamericanas y presentárselas a los estudiantes, contarles un poco la historia, y ellas eran quienes elegían a qué mujer o disidencia íbamos a poner la línea del tiempo. En mi caso, como es educación física, elegí a Mara Gómez, que es la primer futbolista trans en debutar en el fútbol argentino, que fue hace poquito, en diciembre del 2020, y a Elba Selva, que es una de las pioneras del fútbol argentino, el Día de la Futbolista es porque ella, en 1971, le metió 4 goles a Inglaterra, o sea que es un hito histórico. Y bueno, les chiques eligieron a Elba porque la historia y sus videos increíbles. Pero de esa forma trabajamos en el colegio primario. Después, en el caso de jóvenes y adultos en el Isauro, tenemos la particularidad de que no estamos haciendo clases presenciales, las hacemos virtuales, y muchos de nuestros estudiantes no cuentan con la conectividad y con los equipos, entonces la forma que tenemos para llegar es a través de cuadernitos escritos, lo cual presenta una dificultad increíble, porque imagínense, educación física escrita en un cuadernito, para algunas personas que se están alfabetizando, es un montonazo, pero bueno, es la forma que encontramos. Y lo que hicimos con el taller fue trabajar sobre el 3J, que fue el día de Ni Una Menos, y hablamos sobre lo político en los cuerpos, en la corporalidad, y mostramos algunas imágenes de mujeres con el cuerpo escrito, de personas llevando banderas, cómo a través del cuerpo y la política se pueden llevar adelante luchas, y también sobre todo el respeto por el cuerpo de las otras personas. Así que esas fueron estas experiencias 2021 pandémicas que tuvimos. Yo creo que esta experiencia que hablaba Martín, un poco me parece que se da bastante que las propuestas vienen en general de los docentes, ¿no? Como que es algo que yo no escucho mucho que sea bajado de los directivos de las escuelas, no sé otras experiencias, pero yo conozco varias, y en general la ESI tiene esta característica de darse muy horizontalmente, ¿no? Entonces, mi experiencia en las escuelas que yo trabajo en general es una inquietud presentada por docentes y que esa fuerza hace que se empiece a implementar en la escuela. Entonces, también otra cosa, yo también hice la diplomatura en la UBA y algo que se habló muchísimo fue de esto de pensarnos en construcción, ¿no? Como decía Paula, y de no ir bajar un conocimiento a compañeros, es abrir la pregunta, ¿no? Como que le decías todo el tiempo abrir una pregunta y trabajar juntos y saber que yo puedo estar capacitada en ESI en distintos cursos, pero no por eso me hace portadora de una verdad, sino que quizás me hice más preguntas y todavía las estoy trabajando, y nos pasan estas experiencias con alumnas todo el tiempo, como decía Paula, de situaciones de que uno dice frases porque las dice, hay cosas que tenemos tan incorporadas que no pensamos, y me parece que esa es la fuerza de la ESI, el poder repensarnos, y por eso a veces es tan difícil también convocar, porque no todos estamos con la misma predisposición para pensarnos, para cuestionar nuestras crianzas, ciertas actitudes que tenemos. Entonces, me pasa que a veces los directivos de escuelas, no sé si por una cuestión generacional o a veces como con un poco de miedo de no saber. Entonces la ESI es algo que, bueno, se va aplicando a medida que podemos, desde el docente que le interesa. Entonces hay veces cuando en alguna institución se juntan muchos docentes con esta inquietud, bueno, esa fuerza hace que llegue al proyecto escuela, al proyecto institucional, y que entonces los que no están tan copados con la idea, bueno, se tengan que poner a ver, sea algo que se comparte, pero yo siento que es algo que se comparte muy horizontalmente, que es de compañera a compañera. Esa es mi experiencia. Bueno, yo coincido un poco con lo que decían los compañeros. En realidad muchas veces surge, yo trabajo, también por ahí no lo conté en la presentación, pero trabajo en Virrey Ceballos, en la escuela primaria de adultos y jóvenes. En realidad lo primero que quiero decir, que más allá de que comparto y que es horizontal y muchas veces surge de los docentes y solo desde los equipos directivos o supervisores, supervisoras, tiene que ver con las tres jornadas obligatorias que hay también, y ahí es donde empieza, hay que mover, hay que mostrar y hay que pasar, y yo la ESI, y creo que ese es el espíritu de la ley, la concibo transversalmente. Entonces, más allá de que la modalidad de las escuelas, que habría que pensarlas también en todo, ¿no? Su conjunto, es necesaria una planificación y poner los objetivos, bla, bla, bla. No puedo concebir, no trabajaré así todo el tiempo y en todas las actividades. Entonces, en este sentido, digamos, cuando tengo que aplicar ESI, la aplico en todos los contenidos, desde matemática, pensando por ahora que está muy en boga y con política pública del Ministerio de Educación Nacional, y vale la aclaración porque en ciudad no pasa lo mismo. Empezar a pensar el nombre de la matria, hay todo un programa, y donde la bajada es todo el tiempo, estar, por ejemplo, poniendo en boga, si estás dando matemática, pensar en mujeres matemáticas que fueron invisibilizadas, pero en todo proyecto y en toda cuestión que voy trabajando, trato de que esté la ESI, porque a veces se trata un poco de esto, más allá de los cuidados del cuerpo. Digamos, lamentablemente estamos tan configurados por este patriarcado que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, o por ahí un poquito con las adicciones, un poquito con el cuidado del cuerpo, y ESI se trata de convivencia, de construir un mundo igual para todos, digamos, de estas luchas que se dan por la igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno, por eso para mí es muy importante como traer, y que los docentes no estamos preparados, cada vez los profesorados son mejores, yo estudié hace muchos años, y que todavía falta mucho, recuperar todo lo que tiene que ver con educación popular y educación popular feminista, donde las cuestiones se conciben de esta manera, no hay posibilidad de pensar estas cuestiones sin una transversalidad, y lo que decía Paula, para mí es súper interesante, en construcción con el otro. Incluso la ley Micaela, y traigo esto porque hace rato vengo trabajando con esto, está pensada, por supuesto, que la ley Micaela surge a través de un montón de leyes de que contextualizar, y habría que hacer una historización, y tiene que ver con la ESI, y también es una oportunidad, si bien es obligatoria para los tres poderes del Estado, muchos profesorados, están adhiriendo, y es una oportunidad para pensar esto, la construcción con el otro, la convivencia, el poder vivir en un mundo más justo, donde no haya machismos, donde la mujer no muera una mujer cada 30 horas, como hacía referencia Martín hoy. Y en este sentido, más allá, nosotros los docentes tenemos mucho, bueno, si no me lo bajan, no lo hago. En realidad muchas veces, digamos, como si viniera de Marte y nos bajaran un cohete y hay que hacerlo. Muchas veces el lo hacer contagia a los otros. Contagio. Y muchas veces no, porque también, digamos, a veces es un, perdón la copa académica, pero es una cagada, porque muchas veces uno se encuentra solo remando el dulce de leche, pero es una construcción todo el tiempo. Y yo les decía, incluso la ley Micaela, como capacitadora, yo soy una compañera más de toda esa gente que por ahí coordino el taller y tengo determinados tiempos para que no se nos vaya el tiempo, pero todo, cada encuentro que con los pibes y con los adultos pasa lo mismo, uno aprende muchísimo, hasta egoísta les diría, porque de cada experiencia, a mí me pasó en la diplomatura de ESI, que por ahí las lecturas las tenía, los contenidos los tenía, pero escuchar a compañeros, con otras compañeras, compañeros con otras realidades, enseña, aprende, uno arma otro entramado, y me parece que se trata de esto, la ESI se trata de esto, de estas lógicas donde se van entramando y se va armando entre todos. Por eso, más allá de los directivos, uno no tiene que dejar de vencerse y armar y armar y armar y pensar. Nada, es construir la autonomía, de alguna manera, ¿no? Como nos hablaba Paulo Freire, la autonomía de los sujetos que estamos tratando de también cambiar la educación dentro de las instituciones. Y ustedes traían esto, varias cosas se me ocurren ahora y dos preguntitas que están entrelazadas y no tanto, pero de acuerdo a cómo ustedes quieran verlas. Decían romper los imaginarios sobre que se trata solamente de una cuestión de la educación sexual, ¿no? Y en realidad tiene que ver con otras cosas, con los vínculos principalmente, con construir otra sociedad, decía, otro tipo de relaciones humanas. Y entonces, ¿cómo se da? Sería la pregunta que se me ocurre, con las familias, con la comunidad, si pueden también implementar la ESI junto con las familias de los estudiantes, en caso de niñas, ¿no? Es más común, o con otros actores y actoras de la comunidad por afuera de la escuela, sería, ¿no? Y cómo es tomado esto de acuerdo a ese imaginario que existe todavía, que tiene que ver con la colonización de nuestras cabezas, y que es tan difícil quitarnos, cómo se da, si es que se dio, ¿no? Eso sería un poco lo que se me está ocurriendo en este momento preguntarles. Y yo creo que, perdón, tome la palabra, yo creo que es fundamental esto que decís vos, Alba, de trabajar, digamos, no se puede trabajar con los pibes temáticas, porque en realidad cuando uno aborda estas temáticas está en un punto poniendo sobre la mesa y cuestionando modos de vivir, y modos de vivir que nos enseñaron. Y entonces esto, hoy Paula decía, bueno, los directivos por ahí tienen miedo, y claro, vivimos una nueva modalidad que se da en la institución, escuela, tiene que ver con la judicialización de las prácticas pedagógicas, todo es denunciable, todo es mirado bajo esa lupa de este sistema en el que vivimos, esta colonización en la que vivimos. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, rompió un poco con esas lógicas y fue una gran oportunidad del vínculo, ese tan deseado escuela, maestros, docentes, familias. Después, bueno, se rompió de nuevo acá, gracias, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, gracias a las políticas públicas implementadas, presencialidad, no presencialidad, pero creo que había roto un poco las lógicas estas de judicialización, se habían generado vínculos, uno creía que no, pero también era una oportunidad el entrar a las casas de los pibes y ver qué pasaba, y que muchas veces no se da en las aulas. Pero sí, yo creo que una de las cuestiones que muchas veces no se hace es esto del trabajo con las familias. El trabajar con las familias no es hacer un tallercito donde vienen los padres y hacemos un afiche y un cómo sí. Tiene que ver con otra cuestión. Yo no me olvido más en una capacitación que un señor de 60 años me dice, me encantó todo lo que hablaron, pero para mí es un tsunami. Déjame pensarlo y después te doy una devolución. Y para mí fue una metáfora hermosa, porque, claro, adhiero a todo lo que decís, tengo nietas, tengo hijos, tengo, bueno, me rodeo de adolescentes, pero yo viví de otra manera, el macho es el macho, mi mujer está en la casa, y bueno, hay un montón de cuestiones que uno viene acá a confrontar y a decirle, porque en definitiva uno que está diciendo, de un modo delicado y amoroso, bueno, pará, viviste equivocada. Digamos, te metieron esto, y no es así, la cosa no va por ese lado. Y entonces, por eso creo que la ESI, hay una palabra que es clave, aparte de oportunidad, es sensibilización, y no se puede, digamos, en la lógica de construir redes, la escuela no está separada, por más que nos quieren decir eso, y bajo distintos discursos, el COVID a la escuela no entra, entonces llevemos a los pibes, como si fuera un ente aparte, la escuela es parte de la sociedad, entonces no hay forma de no trabajar con otros grupos, y en cadena y relacionándose, no puedo concebir otra manera. Me parece que de eso se trata. Bueno, continúo yo, que siento que Paula me dio un pie a algo que estaba pensando, que la ESI tiene tres puertas de entrada, y dos de ellas son la reflexión de una misma y el trabajo con las familias y la comunidad. Entonces, lo que decía ella, es importante trabajarlo con la comunidad, y que eso va a generar una reflexión, y la reflexión lleva tiempo, es romper con algunas capas que duelen, pero que es necesario. Y me atrevo, te voy a contar cómo lo hice yo de una forma práctica, ¿no? Porque hay veces que nos imaginamos y tenemos la teoría, pero después llevarlo a la práctica es un proceso bastante complejo y que es importante sentarse y planificarlo. En mi caso, yo trabajé de forma virtual con las familias para enviarle las actividades a los chicos y a las chicas, pero propuse que la actividad sea familiar, o sea, que la resuelvan en familia. Por tanto, el contenido que envié, que fueron diferentes videos con algunas preguntas, y hacer algunas actividades, fue para toda la familia. Entonces, en algún punto les tuvo que haber llegado a los padres, a la madre, a alguna tía, a algún familiar, y creo que es una forma de llegarle a la comunidad, y también después poder leer o interpretar esas cosas que nos envían, también es importante, y seguir trabajando sobre eso. Yo creo, sí, hablando de esto, del acercamiento a las familias, que a veces es bastante espinoso ese camino, por muchas razones, y por eso creo que es muy importante algo de que se habla mucho, que es cómo uno se acerca a esos grupos familiares, a esas otras generaciones, a esas personas que está buenísimo que diga, déjame pensarlo, porque ya es alguien que está dispuesto a pensar, y ya es un montón, ahí ya tenés un montón, porque tenés la opción de recibir, no, esto es una locura, esto está mal, esto no, ¿qué me decís? No quiero que le digan, bueno, todas estas cuestiones que conocemos. Yo creo que en el movimiento feminista, sobre todo, hay momentos distintos, ¿no? Se dice que quizás para lograr ciertas cuestiones se necesita una fuerza de choque más, una militancia más dura y salir a la calle llevando estas ideas con mucha fuerza, y hay momentos en la escuela, para mí, que la ESI nos tenemos que acercar con mucha empatía con el resto, sabiendo que nosotros mismos también tenemos resistencias, que, con las que trabajamos, sabiendo que hay gente que no está tan dispuesta a trabajar con sus resistencias. Entonces, yo creo que ir al choque a veces perjudica porque genera una reacción peor. Nos ha pasado en experiencias de de quizás docentes querer imponer ciertas cosas y que la respuesta de las familias es esto es judicializar, esto no se puede, cómo nos obligan. Entonces, me parece que igual tiene que ver con un acercamiento amoroso a todos, ¿no? Y saber que cada uno tiene sus tiempos y su modo de llegar a ciertas cosas y también respetar posturas. Entonces, yo insisto en que para mí en el aula lo más importante me parece es generar esas preguntas en los estudiantes, como decir, bueno, ellos en algún otro lado escuchan algo distinto y saben que, bueno, están trabajando ciertas cosas. Entonces, me parece que tenemos que trabajar mucho el acercamiento de un modo empático, me parece. No, mientras hablabas, Paula, se me ocurría, me acordé en una escuela donde cuando se estaba debatiendo el primer debate de la interrupción legal del embarazo, las chiquitas de séptimo grado, militantes, bienvenido, ¿no? Bienvenidas. Bueno, empezaron a militar, por un lado, las que estaban a favor de la interrupción legal, pero carteles. Y por otro lado, pañuelo celeste, era pañuelo verde y celeste. Y los padres estaban horrorizados, y que la directora, porque la directora llegaba con el pañuelo verde. Entonces estaban horrorizados. Y la directora muy sabiamente hizo una reunión de padres por un lado, y después las reunió a ellas. Y entonces les dijo que les iba a permitir que cada uno pudiera en las paredes expresar sus ideas, siempre que no, y por trabajo con los adultos, siempre y cuando en una lógica de respeto. Que ningún pensamiento de una o de otra anulara el de la otra. Que cuando ella viera que esto no se podía sostener, por supuesto que hubo denuncias con esa directora, hubo denuncias de padres, que luego en reuniones que proponían, me acuerdo en diciembre abajo del patio del árbol, las mismas denunciantes pidieron disculpas y se hicieron cargo de que eran temas que ellas no tenían resueltos. Entonces, no, digamos que ellos lo veían como política. Lo que pasa es que yo creo que es fundamental esto, trabajar, pero no solamente con eso y con todo. Digamos, esto que nosotros repetimos y nos cansamos de decir porque lo tenemos internalizado, que la educación es política, que es ideología, y esas palabras que les pusieron tanta connotación, sobre todo en las dictaduras militares, y que esa son maravillosas, son hermosas. A mí cuando me dicen la palabra ideología, yo no puedo más que conectarlo con algo hermoso. Y hay muchas... Puedo bajar línea, y bajamos línea todo el tiempo, desde cómo contamos la historia, desde cómo enseñamos la matemática, desde, digamos, son interesantísimos, que creo que están en YouTube, los debates que se dieron en la Cámara de Diputados por la ESI, digamos, quiénes defendían y quiénes no, y los que no querían que se aprobara, las barbaridades que decían respecto a yo tendría que firmar para que les enseñen esto. Y esto no es porque si gente que está ahí, ¿no? Digamos, justamente le dieron todo un imaginario, una connotación social a lo que iba a ser esta ley, que era inevitable que se aprobara como se pudo en ese momento. Porque cabe aclarar que la ESI, la ley de la ESI, hay que cambiarla también, ¿no? Tiene una lógica binaria y patriarcal, y ahí están quedando por fuera, y ya hay un amplio reclamo que todavía no es escuchado, las infancias trans, por ejemplo. Cabe aclarar que todavía hay muchos, pero bueno, en ese momento es lo que se pudo, y se va salvando, y armando con los programas de ESI, y con las resoluciones del Consejo Federal de Educación, pero todavía tenemos que ir por más. Pero bueno, yo creo que es fundamental esto que decía Salva y que decían mis compañeros. Es trabajar en comunidad. No hay otra lógica, digamos. La construcción colectiva, para mí, es ese. Qué bueno, vamos a ir a un corte ahora, y me quedo con unas palabras que ustedes mencionaron. Resistencia, miedo, pero también estas posibilidades de ir mejorando lo que tenemos. Lo bueno que tienen las leyes es que con la presión de la comunidad toda, de nosotros como sociedad, podemos ir mejorándolas, ¿no? Porque los contextos van cambiando, porque son dinámicos, y nosotros también vamos cambiando. Lo que ya hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo, mañana va a necesitar un nuevo aprendizaje. Y estar dispuestos, como decía Paula, es buenísimo. Vamos a un corte de Gonza y volvemos. Sí, y en este corte vamos a escuchar a Celeste Carballo cantando Cuatro Brazos, Cuatro Piernas. Ya regresamos. Radio Semilla, FM 106.5. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5. Estamos charlando acerca de ESI con Martín y Paula y Paula. Nos quedamos en el bloque anterior. Bueno, súper interesante todo lo que está saliendo. No paro de tomar notas. Pero queríamos en este, sí, es así siempre, eso es lo bueno también de las entrevistas. Uno aprende hasta haciendo la entrevista. Queríamos recuperar en este bloque y charlar un poquito de qué, justamente, ¿no? En la labor docente, qué cambios, qué reflejos, qué ven que pasa con los estudiantes, justamente. Ya ahí nos estuvieron tirando algunas anécdotas, algunos comentarios que pasan con los estudiantes y con los hijes también, porque, bueno, con todos y también con los estudiantes adultos, ¿qué recepción hay? ¿Qué devolución encuentran? ¿Qué, así como que nos cuenten algunas cuestiones, así como la anécdota del tsunami que trajo Paula? ¿Qué pasa, ¿no?, en esa interacción también? ¿Qué se les devuelve? Ya también hablaban en el bloque pasado esto de aprender enseñando, ¿sí? De que uno también aprende. ¿Qué devoluciones, qué repercusiones, qué cosas les han sorprendido al respecto? Bueno, anécdotas, seguro hay un montón, ahora no me estoy acordando de muchas, pero hay una que vengo repitiendo hace bastante, con la cuestión nuestra, ¿no?, que hablábamos antes, que Paula mencionaba y que hablamos recién de todo lo que nos falta cambiar. Y de, yo creo que es muy importante en este punto la escucha también, porque a veces vamos con algo, ¿no?, al aula, como docentes nos ha pasado mil veces, con esto la rompo, esto les abro la cabeza, esto la bomba, y cuando llegas al aula resulta que los pibes te miran y te dicen, sí, obvio. Eso pasa un montón. Entonces, yo que ya soy una generación, no de la más joven, me pasa con los estudiantes más pequeños por ahí, que con ESI justamente hay cosas que para mí son súper novedosas, que les voy a enseñar a estas chicas, y que para ellos es una obviedad. Entonces hay algo que se trabaja mucho en ICLES, sobre todo, que son las profesiones. Entonces, en todos los materiales, casi todos los materiales que existen, la enfermera es mujer, el bombero es varón, el piloto es varón, el astronauta es varón, la maestra es mujer, bueno. Entonces, una de las cosas que hacemos es variar eso y buscar otros materiales y presentar otras cosas. Entonces yo caí en segundo grado con una futbolista mujer, un bailarín varón y, no me acuerdo, un bombera mujer. Entonces dije, acá van a empezar a los gritos, porque me ha pasado otros años con otros grupos que empezaban, no, pero ¿cómo? Ay, ¿por qué la chica jugando al fútbol si lo que jugamos son los varones? Bueno, cosas que uno va acumulando con los años. De segundo grado con mis dibujitos, los pude así, nadie me dijo nunca nada. Les pareció totalmente natural. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a una reflexión sobre mí misma. Bueno, qué importante es también como abrir la propuesta y ver qué pasa, porque si yo ya venía con la lectura de que miren qué raro, el bailarín es varón, ya era al revés, o sea, les estaba imponiendo yo una idea que ellos no tenían, claramente no surgió, entonces yo seguí trabajando, pero digo, qué importante es estar atentos también a las señales y a escuchar, porque bueno, no todas las realidades, todos los ámbitos son iguales, y hay distintos grados de construcción, digamos. Bueno, esta es la que se me viene a la cabeza. Qué maravilloso, me encantó lo que contaste. Bueno, sigo porque la verdad que Paula me diste un pie a contar una experiencia que me pasó la semana pasada, que fue que fui con quinto grado y el juego era, había una línea, tenía que poner un pie de cada lado y se estaba separado por dos géneros, ¿no? Varones, mujeres, igual se aclaró que hay más géneros, pero bueno, para poder hacer la actividad. Y dependiendo de la actividad que yo les relataba, ellas tenían que ir para un lado, para el otro, o quedarse en el medio. Entonces yo dije, listo, voy a decir, no sé, futbolista, y van a ir todos para el lado del varón. Empecé a leer las categorías y se quedaron todos en el medio. Y yo dije, qué problema. O sea, como decías vos, ese grupo ya estaba, ya lo tenía identificado, que cualquiera podía hacer cualquier cosa. Entonces dije, bueno, tenía un plan B, porque dije, tal vez pasa esto, y le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fuimos a agarrar una lapicera y un papel, y le dije, bueno, van a imaginarse una persona que juega al rugby. Le dije, pongan las características, pongan cómo se lo imaginan, y inventen un nombre. Y después le dije lo mismo con alguien que estaba cocinando. Y cuando terminaron, la mayoría en el rugby había puesto fuerza, como bruto, y eran todos nombres de varones. Y del otro lado habían puesto características de femenino, viste, como todas cosas que suelen relacionarse erróneamente con las mujeres, y nombres de mujeres. Y pudimos cerrar la clase hablando sobre los estereotipos, ¿no? Cómo la sociedad nos moldea para pensar de esa forma. Y que es necesario, como habían hecho ellas, quedarse en el medio, ¿no? Y no decir que una cosa es para alguien y para otra. Pero no dejar de mencionar que sí hay una sociedad, y como decía Paula bien, un sistema patriarcal, que nos hace pensar de estas formas. Así que bueno, esa fue mi experiencia. Por suerte tenía un plan B, porque les chiques de quinto vuelan ya. Y bueno, en la misma línea, para mí hay algo que decía Paula que es fundamental, que es, digamos, lo decía antes, creo que es poder construirse uno una pregunta, que es lo más difícil, ¿no? Y dejar que el otro se construya una pregunta. Y en base a esto yo trabajo con adultos ahora, jóvenes y adultos. El año pasado me pasó que, bueno, trabajamos con Marisol, una estudiante que lo que hubo que trabajar es, en general nosotros con los adultos, adultas, adultes, trabajamos mucho el poder contar su historia, ¿no? Porque son historias de mucha vulnerabilidad, han sido muy vulnerados, les han hecho que no podían, los han excluido una y otra vez del sistema, nuestros propios compañeros en el mismo sistema. Entonces, en general, siempre partimos de esa base, y ahí es inevitablemente trabajamos con ESI, y no necesariamente con un contenido puntual de la planificación, se trabajan todos por ahí. Y Marisol, en su acto, cuando recibió su diploma virtual, que hicimos en Virrey Ceballos, cuando le dimos la palabra para que hablara, que le había parecido, dijo, bueno, yo aprendí a poder plantarme frente a mi patrón y decirle, no, a mí no me vas a cagar con el sueldo, y a poder decir lo que pienso. Entonces ahí aprendió todo, y no necesariamente por ahí en el contenido estaba, y sí, trabajamos todo el tiempo estas cuestiones. Y actualmente esto que vos decías de planificar con los chiquitos, lo que tenemos que entender con los pites, es que ellos están, ellos no tienen que generar este proceso de construcción. Ya vienen formateados de otra manera, pero recordando que todo esto fue posible porque hubo una historia de luchas de mujeres y diversidades, que habilitó esto, ¿no? Por un lado. Y por el otro, bueno, este año particularmente, con un grupo que tenemos, con Ariel, mi pareja pedagógica, empezamos, vamos a trabajar sobre las mujeres, por la historia previa de dos estudiantes que tenemos, vamos a trabajar un proyecto de construir la identidad, relatar la historia, con la impronta que tiene Virrey Ceballos, que un espacio de memoria. Y empezamos, bueno, 24 de marzo, vamos a entrevistar a una amiga que es hija de desaparecidas, y a partir de ahí, bueno, el relato de la historia, y esto está llevando a un súper proyecto que no teníamos pensado, que iba a ser solo de mujeres, y en realidad en el medio hubo entrevistas, estamos haciendo todo un proyecto, ellas entrevistan a determinadas personalidades, no personalidades, a quien tienen ganas en realidad, y nosotros vamos consiguiendo y armando, y lo permitió la virtualidad. Y hay un trabajo en ESI que por ahí no está pautado en contenidos puntuales que uno encuentra en los diseños, pero hay un trabajo de construcción de la identidad, de la historia, del rol de la mujer. Por ejemplo, yo quería que entrevistaran a todas mujeres, y ellas querían entrevistar a excombatientes de Malvinas. Y bueno, y los entrevistaron, y había muchas preguntas respecto a las mujeres que fueron a Malvinas. Y ellos muy machirulamente les decían que no, que las mujeres habían estado en territorio, y ellas les rebatían. Se ha hecho todo un trabajo en cuanto al rol de la mujer, qué hicieron esas mujeres, cuando digamos, hay relatos e historias que el Ministerio Canal Encuentro ha hecho, la ropa que le daban a las mujeres era ropa de hombres, entonces les quedaban grandes, sufrían frío, y ellas preguntaban sobre eso. Entonces por ahí, digamos, por supuesto que uno cuando tiene que hacer la planificación escribe esto, pero hay todo un trabajo ahí en cuanto a pensar esa historia, construirse al lugar que uno ocupa, el que ocupó y no quiere ocupar más, que es muy interesante, que tiene que ver con lo que decía Paula, con la escucha, con poder escuchar, digamos, yo tenía toda una idea, ¿no? Son entrevistas formales, bla, bla, bla, para trabajar las efemérides, y no, y se me fue el carajo, pero ellas lo están armando en realidad, y es muy interesante, pero bueno, cuesta también escuchar, ¿no? Cuesta porque hay que estar todo el tiempo analizándose y repensándose uno, ¿no? Y estar abierto, se escucha, pero bueno, es muy interesante. Buenísimo, por supuesto, claro que sí. Vamos, como muy interesante como esta entrevista. Vamos a ir a un pequeño corte, a un nuevo corte, ¿sí? Y ya estamos de vuelta para seguir un ratito más. Ya venimos. Y en este corte vamos a escuchar la música de Ile y Natalia Lafourcade con su canción En Cantos. Ya volvemos. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño despierta, porque te pienso al dormir y te sueño despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Y tus ojos me acuchillan cuando me los encuentro. Tus ojos me acuchillan el alma cuando me los encuentro. Quisiera recostarme por las curvas de tu boca. Quisiera recostarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus y tú haces que vuele, me acaricias con tus palmas y tú haces que yo vuele. Ay, no me llames loca por quererte así. Ay, yo que estaba entera y ahora estoy volando en canto. Thank you. sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche. Que me quieras sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche. Que me quieras sin que me reproche. Quiero ponerte mi mesita de noche. Que me quieras sin que me reproche. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Bueno, sí, la verdad que me estoy quedando muy, muy contenta con esta entrevista porque, como decía Gonza, estamos aprendiendo un montón también. Y pensaba en esto que contaban de la escucha, ¿no? En los tres relatos de ustedes, como... De estas anécdotas que no son tan anécdotas, yo creo que marcan un antes y un después en nosotros mismos como docentes, ¿no? O en ustedes mismos como docentes, con respecto a la expectativa y después lo que produce la propuesta. Y si no está la escucha, que a veces la escucha es como una cuestión que tiene que ver con escucho para ver si me ataca, si me está preguntando algo con doble sentido, pero. Muchas veces se escucha de esa manera para la autodefensa, digamos, en el discurso y no para entender bien lo que el otro, la otra, leo tres, está diciendo, está queriendo decirnos. Me parece súper, súper potente toda la experiencia. Y bueno, a mí me quedan muchas más preguntas todavía, pero como el tiempo es oro en la radio también, les invitamos a que digan, a que si quieren contar algo más, si quieren comentarnos algo más sobre, bueno, sobre cómo ven en este futuro, en este futuro post-pandémico, digamos, algunas posibilidades que se abran y bueno, y después ya unas palabras también para ir terminando. Vamos a encontrar para seguir charlando, porque es un tema que está siempre reactualizándose, ¿no? Bueno, yo me quedé pensando. En esto que hablábamos de estas nuevas generaciones que vienen ya aparentemente deconstruidas, ¿no? Y un poco también no hay que caer en la trampa esta de que, bueno, esto ya está, este es un tema saldado, ¿no? Como que, bueno, sí, es cierto, uno en niñas más pequeñas que han transitado ciertos espacios en donde se trabajó la ESI, cuyas familias escuchan, reflexionan, quizás uno encuentra un grupo en donde, bueno, pasa esto que me pasó a mí, que estaban como más deconstruidos que yo en ese caso, pero digamos, no creo que nada esté dado, la sociedad sigue siendo patriarcal, estamos discutiendo un montón y eso está bueno, la discusión se ha hecho pública, general, en muchísimos espacios, pero digamos, nada de esto está resuelto. ¿No? Entonces, como, bueno, sí, insisto en que la escucha es lo más importante para ver qué pasa en ese grupo, qué necesitan estos estudiantes, qué les está pasando, por dónde vienen esas inquietudes o cuáles son las inquietudes que no tienen. Nada, me parece que eso es importante. Y otra cosa que quería agregar, que algo muy potente de la ESI para mí, es la cuestión de cómo permea, no solo en todas las materias y en todos los contenidos, sino en la convivencia misma de las instituciones, ¿no? Y yo creo que donde les adultos nos cuesta más, abrir el juego, es en ciertas, extrañamente, en ciertas costumbres. Entonces, estamos todos de acuerdo con la ESI y con los contenidos a dar, pero si decimos que las filas no se separan más en nenas y varones, nos trae un problema, es una discusión que dura 2 horas. Es re loco lo profundo que enraizan esas cosas, ¿no? Y me parece que es súper importante todas las cuestiones que tienen que ver con la organización, de cómo entrar al aula, cómo salir, las discusiones sobre baños de nenas, baños de varones, eso como que genera muchísima discusión y tiene que ver con esto, con que nos estamos repensando todo el tiempo. Y creo que es así, es el camino, es repensarse y siempre con otras. Digamos, en soledad es muy difícil una transformación, yo creo que es siempre con otras y en colectivo. Y bueno, me parece que es súper valioso que se den las escuelas, ¿no? Que son los espacios de pensamiento. Bueno, yo coincido con Paula, digamos, en esta cuestión de repensarse con otros, no le veo otra posibilidad. También aclarar que uno, digamos, no caer en la romantización de que todo, digamos, yo creo que todo es posible, pero que va a llevar un tiempo, porque también hay una realidad, los docentes somos súper exigidos en un montón de cuestiones, más esto. Y por otro lado, digamos, la clave, como yo les decía antes, es esta palabra sensibilización, y voy a tomar palabras del papá de Micaela, de Yuyo, que él decía, no puedo culpar, hablando del policía que no tomó la denuncia, yo no sé si conocen bien la historia de Micaela, pero bueno, en otro momento podríamos ampliar sobre eso, pero hay un policía que no tomó la denuncia, por eso Micaela esa noche se encuentra con Sebastián Wagner, su perpetrador, porque si no tendría que haber estado preso, y él no lo culpa al policía, dice, yo no puedo culpar al que no está capacitado, ahora sí, una vez que esté capacitado ya es otro cantor. Entonces me parece que la clave tiene que ver con eso, y para mí es admirable, por supuesto que hubiera sido mejor que este tipo de leyes en que hubiera una y miles Micaelas, Micaela es una porque era militante del movimiento Evita, del Ni Una Menos, porque trabajaba en los barrios con 24 años, lo que yo creo que es importante es tomar esta historia que de tanto dolor, en vez de, podría haber quedado, y lógicamente en un reclamo de justicia, y terminó ese dolor convirtiéndose en una política pública de Estado, en donde se obliga al Estado mismo a modificar sus prácticas patriarcales. Y si bien, como lo decía antes, son 3 poderes del Estado que tienen la obligación, nosotros también como docentes somos efectores públicos, y nos tenemos que obligar a esto, a estar capacitados, a conocer las leyes, no solamente ESI, porque la ESI está plagada y rodeada de un montón de otras leyes, que muchas veces, y a través de investigaciones que he hecho para una licenciatura, no las conocemos los docentes, no conocemos las leyes, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la 114 en CABA, donde estamos, hay un montón de cuestiones que, por supuesto, no siempre se cumplen y a veces quedan en letras muertas, pero son la herramienta necesaria que tenemos, el marco necesario para poder avanzar en esta cuestión. Entonces, por un lado, tomar eso. Y por otro, tomar palabras que también lo escuché el papá de Yuyo decir, pero que decía Micaela, que si cada uno de nosotros hace lo que le corresponde hacer para vivir un poquito mejor, el mundo se transforma. No es necesario querer transformar al mundo todo. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, actúa bien con el otro, en este caso estamos hablando de capacitarse, poder aplicarla, poder dialogar, construir preguntas, escuchar al otro, que puede tener discursos diferentes. El mundo va a transformarse, y sí, por supuesto que va a costar porque es un sistema, el sistema patriarcal tiene que ver con un sistema económico sostenido de antaño, desde la antigua Grecia, y lo que se está debatiendo son privilegios, y nadie quiere renunciar a los privilegios, esto es así. Pero bueno, yo creo que es posible, y estas pibas en la calle, antes de la pandemia, lo demuestran. Las pibas y las masculinidades, los pibes también acompañando, cocinándoles, digamos, no son solo las pibas, porque el patriarcado también jode a los hombres, ¿eh? No es que no jode a las mujeres nada más, jode a los varones también y a las diversidades, por supuesto, más todavía. Muchas gracias. Lo que me queda es agradecerles porque es súper interesante y aprendí de cada uno de ustedes su experiencia. Bueno, a mí me gustaría, en esto que decían las compañeras, agradecer y valorar, porque como varón siempre, o casi siempre me dieron la posibilidad de participar, de poder ponerle mi voz, de darme cuenta también de que uno tiene privilegios, y siempre me lo hicieron saber desde el amor, en vez de la recriminación, y creo que eso es muy importante para que las masculinidades también nos acerquemos y luchemos por una... por unificar todo esto, que como decía bien Paula, no solamente son las mujeres asesinadas, sino que también daña a los varones en su forma de expresarse, de poder sentir más, de llorar, de un montón de cosas. Así que nada, agradecerles siempre también el espacio, pero bueno, que las mujeres y las disidencias a través del amor nos dan la posibilidad de participar y mancomunar fuerzas. La verdad que muchísimas gracias a ustedes por este rato tan lindo que nos han dado, con todos esos aprendizajes que nos han dejado de las experiencias que traen, y que seguramente son mucho más grandes y que tendríamos un montón de horas para charlar sobre esto, pero podemos seguir haciéndolo en otro momento y que ustedes también tengan la posibilidad de ir contándonos cómo esto continúa, porque esto nos separa, no es una efeméride que empieza hoy y termina hoy también, sino que tiene una continuidad que es necesaria, y como decían bien en muchos momentos de la entrevista, es una continuidad que va repensándose y rehaciéndose, ¿no? Desestructurándose también, y reestructurándose en pos de algo nuevo, y que el fin último sea construir un mundo mejor para todos, es maravilloso, ¿no? Gonza. Sí. Así que gracias. Sí, eso también, agradecerles de vuelta por haber tomado un rato de tiempo para estar acá, para compartir su mirada, sus aportes, la verdad que sí, enriquecen siempre mucho, y sí, me subo a las palabras de todos, la verdad es que sí, y como varón también, creo que es fundamental ser parte activa de estos procesos de transformación internos y externos y en conjunto, justamente. Y cambiar estas narrativas, como bien decían, ¿no? Que vienen de antaño y que constantemente siguen bajando una condición, un condicionamiento a todas las personas que están naciendo, y que podrían y ojalá puedan desarrollar una vida mucho más plena en conjunto. Así que ojalá podamos seguir en esta construcción cada vez más fuertes, cada vez más unides, y nada, ojalá también, como bien decía también recién Alba, tengamos otro programa acerca de ESI dentro de un tiempito para ver cómo sigue esto, porque tal cual, todo este tipo de construcciones y de... Sí, y de recuperación de derechos, hay que mantenerlo siempre. Yo creo que es como un camino casi constante. Ojalá que cada vez sea menos necesario hacerlo, pero siempre va a haber que estar ahí. Así que, bueno, nuevamente gracias por estar acá. Vamos a ir al último corte del programa y en un ratito volvemos. Y en este último corte vamos a escuchar a Rebecca Lane con la canción Este cuerpo es mío. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan fuerte? de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, encuentra el amor que está dentro de tu pecho, encuentra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Llegamos así al final de un nuevo programa. Muy, muy, muy interesante. Me resultó también. En general, creo que es como la norma, ¿no? Todos los programas resultan súper interesantes. Yo por lo menos me siento como que esto que hablábamos en la entrevista, que se aprende, ¿no? Escuchando, charlando, compartiendo, por lo menos en temas que tal vez a veces uno no tiene tanta data, o tanta lectura, o tanto recorrido, es como que resulta buenísimo. Yo me quedé con un montón de preguntas, como decían también, la idea sí es hacer una pregunta, ¿no? Todo el tiempo, eso también. A mí me pasó que me quedé con muchas preguntas para seguir haciendo. Me parece que, de vuelta, como también decían en la entrevista, el ámbito de la escuela, que es un lugar como para seguir pensando, ¿no? Eso, rescatar eso me parece fundamental. Y a veces, tal vez las instituciones, lo institucional o la escuela se vuelve como algo muy rutinario y muy de simplemente bajar ciertos contenidos y ya, y a veces de poco pensar, en todos los niveles, porque bueno, cada nivel tiene su lugar, ¿no? Y su manera, pero entonces traer eso para justamente ese concepto y ese espíritu, digamos, esa mirada con respecto a la ESI me parece fundamental. El hecho esto de la transversalidad también de los contenidos o de la manera de justamente poder desplegar eso dentro del entorno de la escuela, en la interacción con los chiques, me parece también buenísimo y fundamental, porque también salió mucho, me parece, en la entrevista esto de que hablar de ESI no es simplemente educación sexual. No está simplemente reducido a eso, a un par de datos, a un par de información que le tienen que dar y bueno, listo, ahora que lo saben ya vamos. No, sino que es algo que justamente nos atraviesa a nivel por todos lados. Mismo también hablaban cuando se hablaba esto de la comunidad, de cómo la comunidad tomaba este tipo de cuestiones, la familia, mismo la vida interna de la institución, compañeros, directivos. Esta cosa de cuestionar, ¿no?, la crianza, cuestionar las costumbres, revisar todo eso, interpelarse a ese nivel, que no es simplemente el tema de cómo doy los contenidos que me bajaron, cómo hacemos que les chiques, no. Meterse, digamos, en ese camino es justamente abrazar esta situación de interpelación, justamente interpelarse, interpelar todo, los vínculos, la manera en que narramos el mundo, en que construimos ese mundo. Me parece que eso es fundamental y es lo que a veces tal vez cuesta, ¿no? Cuesta estar en ese, con esa energía, pero es la que hay que estar si uno pretende transformarse y transformar el mundo, como también al final se recuperaba un poco esto de que transformándonos, eso iba justamente a repercutir en nuestro mundo cercano y en el mundo en general. Nada, me pareció buenísimo todo. También, bueno, esta cuestión del respeto por... No sé si respeto, bueno, se nombró la palabra respeto, obviamente, respeto, pero esta cosa del acercamiento amoroso, eso, había notado. Esta cuestión de cómo a veces acercarse justamente a esa comunidad, a los chiques, a los adultos también, cómo, y mismo creo que hasta personalmente, ¿no? Con nosotros mismos, a veces uno se interpela y se da látigo o se castiga, y me parece que está bien también el tema este de entender de dónde venimos, cómo fuimos, dónde crecimos también, con qué lógicas, con qué enseñanzas, en qué interacciones estuvimos, y bueno, por eso somos quien somos, pero que todo eso se puede revisar, pero me parece que lo que también decía Martín, ¿no? Esta cuestión de reconocer hasta los privilegios de este lado ahora de los varones, dentro de un esquema patriarcal, ¿no? Es como reconocer los privilegios desde el amor también, que es importante, porque a veces se va muy al choque, ¿no? Con estas cosas, y creo que también una de las Paulas rescataba esto de que a veces eso obtura más que habilita. Ir al choque a veces no, si bien capaz que la postura puede estar bien o la interpelación puede ser fuerte, me parece que es interesante y es importante esto de dar ese espacio, esa escucha, de habilitar justamente un espacio en donde se puedan escuchar todas las voces, que también contaba Paula, la otra Paula, con respecto a esa directora que nos contaba esta anécdota que habilitó con el tema de los pañuelos verdes y celestes, ¿no? Me parece que eso justamente es también interpelarse e intentar discutir estas cosas, escucharnos y ver qué sale de todo eso, ¿no? Nada, mucho contenido, también muy importante el tema de esto que nombraba también Paula al final, del dolor que se convierte en política de Estado, ¿no? En esta situación con la ley Micaela. Qué importante también que es esta implementación de la ESI a nivel completo en todos los ámbitos educativos. Me parece que se haya logrado eso es importantísimo, porque ya no queda tanto en el criterio particular de alguna dirección, de algún docente o de algún entorno que lo favorece, sino que, bueno, es también una obligación y que obliga a capacitarse, que otra cosa que también salió en la entrevista, que es muy importante, como docentes que somos, que también es una responsabilidad. Así que, bueno, más cosas, pero vos, Albi, ¿qué, por sí, dónde te resonó? Estaba pensando en lo que estabas diciendo y ahí, como tocaste varios temas que yo también había anotado con mucha fuerza, se notaba el trazo de la lapicera. No, y los subrayados. No, pensar en esto que como que a veces en las instituciones se cristalizan, ¿no? Las, como los mandatos y bueno, se hacen también palpables y se recrudece, digamos, muchas veces esas formas de crianza que tuvimos, ¿no? Fuimos criados con la culpa. Culpa que es bien patriarcal y bien colonial, ¿no? Entonces, eso nos hace sentir miedo, tener resistencia, impedirnos las propias preguntas, ¿no? Cuestionarnos estas interpelaciones de las que vos hablás y que hablaron los compañeros en la entrevista. Y muchas veces eso queda también como... se va vaciando el contenido porque se va quedando en un lugar, en un estante, digamos, ¿no? Y también otra cosa que sucede en las escuelas, que yo calculo que a esta altura no es tan así en general, pero todavía debe haber, como mencionaban las compañeras, esto de que queremos siempre que ese contenido sea una materia, que esté en el diseño curricular de alguna manera para que nos pueda legitimar lo que vamos a proponer, ¿no? Y tenemos que ser un poco desobedientes, un poco pilles, un poco de avanzada, si queremos, si entendemos que los signos de estos tiempos necesitan esos cambios y esas transformaciones. Y por otro lado, que los docentes, las docentes, tenemos la obligación de conocer las leyes que van a dar lugar a que nos habilitemos a enseñar otras cosas, a incluir otras, otros temas que por más que no estén en el diseño curricular tan explícitos, están implícitos, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con esto que vos decías, también las chicas, Martín, los vínculos, las nuevas formas de relacionarnos, la convivencia. Y es cierto, porque en muchos aspectos queda como la ley en un cajón, apenas la conocemos y no sabemos hasta dónde nos puede habilitar y por supuesto, mucho menos vamos a saber qué cosas hay que ir cambiando, porque cuando se hicieron las leyes y nunca las implementamos, nunca las pusimos a rodar en nuestros espacios, van perdiendo esa vigencia, pero también los contextos hacen que esas leyes vayan perdiendo justamente la actualidad y tengan que ser reactualizadas. De hecho, la ESI tiene un nombre que colabora a que en el imaginario haya confusión. Educación social integral, está bien. Quienes conocemos o tenemos otro recorrido, podemos, o sea, tenemos otro recorrido, otros conocimientos, otros saberes, porque interactuamos con otras personas, porque conocemos del movimiento feminista y sabemos de qué se trata, podemos decir, bueno, no solamente se trata de sexo, ¿no? Pero quienes lo leen por primera vez, les cuesta separar y unir a la vez con otra cosa, que tiene mucho más que ver con la vida cotidiana, entonces con estas relaciones que se dan humanas. Por lo tanto, ya desde el nombre habría como de repensar, pero bueno, si nos pusiéramos en la responsabilidad y en el compromiso de leer las leyes y ver qué nos sirve, cómo nos sirve para mejorar incluso nuestras prácticas como docentes, sería bárbaro. Me ha pasado particularmente en el tema de derechos humanos, ¿no? Como que había cosas de las que no se hablaba, porque no estaba claro, por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo, cortar una calle, una vez me callaron en un taller en una escuela porque hablaba de los piqueteros. Entonces, como este tipo de cosas que no están habilitadas, pero porque no se conoce, porque hay un desconocimiento bastante, digamos, es un inconveniente que es preocupante. Pero me encantó esto que se habló de las escuchas, de cambiar los modos de vivir. Sí, a mí me parece que eso es súper fundamental. Romper las lógicas binarias que tiene la propia ley y empezar a pensarla de otra manera, incorporarle a otras disidencias, ¿no? Y esto de estar dispuesto a pensarse, los maestros, las maestras, los maestres, ¿cómo nos disponemos a repensarnos en nuestra práctica y en nuestro cotidiano, digamos, ¿no? Si no nos atrevemos a eso, es que nunca vamos a cambiar nuestros modos y para nosotros la escuela va a seguir siendo el edificio, como ya se habló en otros programas, va a seguir siendo algo frío, estructurado y que no da lugar a lo nuevo. Claro. Eso me pareció, no sé, Gonza. Sí. No, a mí de lo que decías recién de esto de la, a veces de la confusión, digamos, o del... con qué es, ¿no? ESI, me parece que en un punto tiene que ver con esta cuestión de no darle la dimensión política que tiene justamente, y querer circunscribir simplemente a esto que hablábamos al principio, como que es educación sexual, por ejemplo, y que eso no fuera político, aunque ya lo es, ¿no? Pero como que simplemente fuera una cierta información que te sirve para un ámbito de tu vida, nada más. ¿no? Como para tu cierta relación con tu cuerpo, por ejemplo, y en un ámbito privado. Como, y me parece que ahí es donde también justamente esto y esta acción, ¿no? Es importantísima, en volver a traer que este tipo de contenidos, este tipo de mirada, esta situación es política, abarca todo lo que tiene que ver con nuestra vida social. Es imposible encapsularlo nada más, y eso es lo que a veces es difícil, o lo que me parece que hay mucha gente que se resiste justamente a dar esa dimensión política de un montón de... Sobre todo en la escuela, que es también lo que traían ahí en la entrevista con esto de la ideología, por ejemplo, y que muchas veces yo he visto un montón de publicaciones que hablan de ideología sexual con respecto a la ESI, como que se está intentando, se están queriendo meter en las cabezas de les niñes con cosas que le van a... Bueno, es un tema, pero ahí es donde está la disputa, ¿no? Y ahí también es donde está esta situación de intentar transformar, justamente, transformar también esa resistencia a intentar ser mejores, vivir mejor, entender cómo, ¿no? Cómo podemos generar una sociedad más justa y mejor para todos. Me parece que sí. Una cosita que me había quedado también es los ejemplos que pusieron, los ejemplos de cómo se va dando esa transformación, ¿no? Que también incorpora a la propia transformación de los maestros y las maestras, ¿no? Como lo decían muy bien. Porque contaban las experiencias de lo que les había pasado con sus estudiantes, y eso está buenísimo porque esas experiencias nos ayudan en el aprendizaje que como docentes tenemos al escuchar atentamente y al mirar atentamente lo que está sucediendo con nuestros y nuestros estudiantes, pero a la vez ver de lo que les pasa, lo que les está pasando, cómo cambia nuestra expectativa es una y lo que les pasa a ellos es completamente distinto, porque naturalizan ya de por sí este tema como parte de su vida, construyen un nuevo conocimiento sobre cómo piensan las nuevas generaciones, cómo piensan el mundo, cómo miran el mundo, cómo se miran a sí mismos, cómo miran a sus propios compañeros. Me pareció hermoso también traer esas experiencia, porque a veces hablamos desde un nivel más teórico, bueno, lo que pasa en la escuela, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa en la escuela es lo que le pasa a los chicos, chicas, chiques, sí, ahí. Que están ahí, que son los sujetos del aprendizaje, ¿no? Y de nuestras prácticas. Y este reconocimiento y la valoración de todo lo que aprende un docente, una docente también en esa compartida. Me pareció tan, tan significativo y tan, tan valioso en el relato que hicieron. La verdad que me encantó. Creo que da para mucho más, como vos decís. Sí, obvio. Pero sí, también eso, ¿no? Que siempre se rescató y anduvo rondando durante toda la entrevista la cuestión de la construcción con el otro, con el otro, y en colectivo. Como que eso fue siempre, todo el tiempo... tanto Martín como ambas Paulas, lo rescataban todo el tiempo, y me parece que ese es como un hilo que va uniendo muchos de los temas, ¿no? que traemos acá al programa. Me parece que esto de la construcción colectiva y con los demás, me parece que es algo que atraviesa casi todas las cosas que estamos, y generalmente vemos por aquí, y está bien, y está bueno, ¿no? Sí, la verdad, hermoso. Nos despedimos de este programa en el tercer día del ciclo del Inti Raymi de este nuevo año para nuestros pueblos indígenas. Que sea un nuevo año verdaderamente mejor para todos, todas, todes, pero eso también depende mucho de nosotros, de cómo vamos a seguir luchando, de cómo nos vamos a seguir abrazando en los colectivos donde elijamos estar para pujar, para que nazca ese nuevo mundo que nos merecemos. que se vaya este bicho que nos está atormentando, que lleguen más vacunas, que se produzcan nuevas vacunas y que en todo nuestro continente haya justicia por los crímenes no esclarecidos, como por ejemplo el crimen contra Berta Cáceres, que está atravesando un juicio y que esperamos haya justicia por ella, por su pueblo, por el río que ella defendía, por las aguas, así como nosotros también estamos defendiendo la soberanía de nuestras aguas, de nuestros ríos, no de las hidrovías. Y en contra del extractivismo, de la manipulación y del choreo de los ricos de este mundo y de nuestro país, fundamentalmente, que contrabandean los productos que da nuestra tierra sin pagar los impuestos que deben pagar en nuestro país y sacan los productos a escondidas, pagando los impuestos en otras aduanas, en otros puertos. Una vergüenza, una vergüenza. Nuestros ríos no tienen que ser ni contaminados ni usados para el contrabando. Los ríos, las aguas, son la parte más esencial para nuestras vidas, porque sin la plata, sin el oro, se puede vivir. Pero sin el agua nos morimos todos, todas y todes. Entonces, justicia para Berta Cáceres, para sus hijos, para su familia, que la están buscando desde hace mucho tiempo, sus compañeras, sus compañeres. Soberanía, soberanía de nuestros ríos, de nuestras tierras, de nuestros bienes comunes. Salud para todos, todas, todes, y un mundo mejor que seguramente es posible si lo hacemos. Si lo hacemos nacer y tenemos una oportunidad. Y nunca nos olvidemos que los derechos los conquistamos, pero no es para siempre. Como dicen las autoras de ese hermoso libro que ya tengo ganas de leer, historias de mujeres en la vida política. Tantas historias de mujeres silenciadas que necesitan salir a la luz para conocer de todo ese hilo histórico desde el principio de los tiempos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles con más Como el amor y el invento y les invitamos a que sigan la grilla de nuestra radio alternativa y popular de Radio Semilla para escuchar sus programas que seguramente tienen mucho para aportar y para enseñarnos. Hasta el miércoles que viene. La apertura y la introducción en las voces de Connie y Lula. La entrevista fue conducida por Alba y Gonzalo. Gonzalo también se ocupó de la edición, la coordinación y las redes sociales. La musicalización del programa es una cortesía de nuestras y nuestro invitado. Como el amor y el invento, es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Agradecemos a las entrevistadas y al entrevistado por darnos su tiempo. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como el amor y el invento.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invento.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! Otra vez. alas sobrevuelan, sus garras afiladas apuntan al sur otra vez. Otra vez, el miedo sobre la tierra, como ayer, la espada y la Biblia otra vez. Atraviesa tanta oscuridad.